Venga, le. Allora, il messaggio è? De una famiglia pobre nació Jesús el Cristo. Jesús de Nazaret nació de una familia pobre. Jesús el carpintero llevaba en sí mismo lo que los cristianos llamamos Cristo. En la Biblia podemos leer lo siguiente: y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio. Y cuando los días de su purgación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación. Y si no alcanzara su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos. Levítico 12, 2 a 8. Y si acudimos al Nuevo Testamento, el evangelista Lucas nos dice lo siguiente: y cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor: ofrecer en sacrificio, según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Lucas 2, 21 al 25. Aquí vemos claramente que los padres de Jesús, José y María, eran pobres y no podían ofrecer un cordero. Por esto ofrecieron simplemente dos palomos. Hay que tener pues siempre presente que José trabajaba de carpintero y Jesús, al tener la edad suficiente, también trabajó de carpintero junto a su padre. Y Jesús de Nazaret nos dice lo siguiente: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Aprended de mí. Mateo 2:29. Oh, 1:29. Jesús de Nazaret reunió a varios de sus amigos y con ellos formó la primitiva sinagoga pobre, más tarde llamada iglesia. Es pues la iglesia de Cristo, la iglesia pobre, frente a la religión de los ricos, judaísmo, catolicismo, protestantismo, etc. El evangelio o buena nueva de Jesús es el de poder ir directamente a Dios, cada uno en su propia vida, sin intermediarios de ninguna clase. El llamado cristianismo católico y protestante no son el cristianismo de Cristo, ya que estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, con sacerdotes de estudios de seminario y sueldo mensual. Y Jesús nos dice que los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hacerse rico pues a costa del prójimo y a veces a costa de su vida, que organizan en las guerras que organizan los ricos, el burlarse de Dios y del prójimo. Ánimos pues, los obreros y obreras, los obreros del mundo, daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y procurad apartaos de toda clase de militarismo, partidos políticos, etc. Y sobre todo, procurar no traer muchos hijos al mundo, para no aumentar el número de pobres. Busca pues cada uno al Cristo en su propia vida, y también seréis como nosotros, apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Este es nuestro mensaje como iglesia pobre, así sea. Este mensaje encaja bastante con el que hemos hecho estos días, de tantos sí, de chico, ¿no? El otro día vino a verme una amiga y me dice: ¿sabes por qué no te publican cartas en la prensa? Porque tú, si quitas la palabra iglesia pobre, seguro que te la publican. Porque no lo haces así, no dice. No, yo no lo voy a hacer. Porque yo siento que esto lo estoy viviendo como tal. Sería como negarme lo que yo estoy haciendo. Es que no lo voy a quitar. Es que prefiero que no me publiquen. Me da igual. Porque Si fuera así, pues resulta que en Chile, que hay más censura que aquí, aparentemente, sí que me han publicado una carta. Más o menos resumiendo lo que ya he enviado aquí, que aquí no me publican ya hace meses, o sea que yo aparte voy a mandar aquí. Pero eso no quiere decir que no voy a mandar en ningún sitio más. Pero quitar la palabra iglesia pobre, pues no. Porque de momento, mientras tenga que existir esto, pues mira, yo lo siento así, lo viviré así. Pues está claro, porque si Jesús, como dice en el mensaje, era pobre, pues si nosotros intentamos seguir a este modelo, a este Jesús, pues entonces, ¿cómo vamos a estar en una iglesia rica? Que sería lo contrario, ¿no? Entonces, si la gente no lo entiende todo así, pues mira, ¿qué le vamos a hacer pasar? También me dicen que ¿por qué no hablo más bien del cristianismo primitivo? También tienen razón, pero en el fondo el cristianismo primitivo tiene que haber sido así también, una iglesia pobre. Vamos a lo mismo, o sea, ¿por qué no decirlo sencillamente? Sí, yo voy a seguir diciéndolo. Por lo menos yo lo siento así, la persona que no lo entiende así, pues ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es libre de pensar y hacer como quiere en la vida. Yo creo que el nombre lo de menos, en el fondo, es porque te debes dar la idea. Si quieres hacer una identificación de la idea, pues está bien. ¿Sí? Porque hasta el año 70 y pico, aquí se hablaba de fraternidad universal y hasta que se llamaba como fraternidad universal. Después pasó a ser iglesia pobre y iglesia pobre. Que en el fondo era lo mismo, porque fraternidad universal, que era lo que yo conocí cuando yo conocí a Cayetano, el mismo mensaje era. Lo que interesa es dar el mensaje. No se trata tampoco de decir, bueno, pues que si no me pongo en iglesia pobre, pues pierdo la identidad. Pienso que lo que interesa es dar la idea. De una manera o de otra, pero la identificación como tal no quiere decir que sea mejor o peor. En todo el Nuevo Testamento Jesús no firmaba como iglesia pobre, nunca en la vida ha firmado como iglesia pobre. Ahora defendió su raíz aquí como pobre, eso está clarísimo. Por eso te digo que pienso que hay que, en parte, saber dar la idea y saber estar en el sitio también, siempre, por supuesto. Lo que pasa es que si no damos la idea y no ponemos el nombre de ese pobre, se puede entender por una persona libre, de qué sé yo, como queriendo decir, puede ser un protestante también. O puede ser, yo que sé, otra gente que lo vive a su manera, y entonces, claro, se puede malinterpretar esto. Yo no digo que todas las personas tienen que ponerlo, pero a mí me nace. Y respeto al que no le nazca, o sea, cada uno el libro. Yo creo que lo importante es defender la idea María Gilda, Muñoz, Zúñiga y Castro, Cato, García. Pienso que debe de ser así. Después, como grupo, como idea de una iglesia respecto a otra iglesia, pues supuesto que sí. Cada cual después tiene que ponerse en el sitio donde crea que se debe de poner. Ahora, ¿quieres leer este mensaje que hemos hecho estos días? Aquí, ¿no? No importa los versículos, simplemente aquí, ¿no? Lo que dice. Sí, sí. Sé que hay más para el que quiera sacar las imágenes. Jesús de Nazaret y su iglesia pobre. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios, y aquí concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. María dijo, quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes, a los hambrientos hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. Jesús leyó en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, Pedro y Andrés, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí. Jesús dijo, aprended de mí. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que el que entre un rico en el reino de Dios. Y Jesús dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La gente decía, refiriéndose a Jesús, ¿no es este el carpintero? Después de muerto Jesús, los apóstoles seguían trabajando. Simón les dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y subieron a una barca. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. No se puede servir a Dios y a riquezas. Jesús fue enterrado en una tumba prestada, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Saludad a la iglesia de su casa. Y porque era de su mismo oficio, Pablo pasó la noche en su casa y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas de lona. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Hermanos míos, amados, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y vosotros los ricos, llorad a gritos por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestros vestidos comidos por la polilla, vuestro oro y plata comidos del hollín. Y el hollín será testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los últimos días el jornal de los obreros que han segado vuestros campos, el cual por engaño no les habéis pagado. Clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos de Dios. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, entregados a los placeres, y habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado al justo, le habéis dado muerte sin que él os resista. Los apóstoles, los seguidores de Jesús, trabajaban y predicaban antes, durante y después de la muerte de Jesús. Esto es la iglesia pobre, de siempre. Este es el cristianismo verdadero, no hay otro. Ánimos amigos, buscad a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, así sea, amén. Cayetano Martín. Y están todos los versículos de cada trozo. Mientras exista el catolicismo y el protestantismo, que es la iglesia rica, no queda más remedio que decir la iglesia pobre. Porque si no, te meten, te encasillan dentro del protestantismo a un grupo más, una secta más. No. Esto es el cristianismo. Esto es la iglesia pobre. No hay otra. No hay otro cristianismo en el mundo. Todo lo que no sea eso es iglesia rica. Son vividores que con el nombre de Dios hacen su negocio. Pero esto no es el cristianismo. Por no especificarlo, pues de Dios sea pobre, a veces a mi intervención le han dicho que era de comunista o de partido de la cosa. Yo creo que sí que es necesario, no solamente por lo que dice Cayetano, de la iglesia protestante, la iglesia católica, el teólogo siempre lo hace en nombre del catolicismo, no del caso del nombre del PP, de la asociación de vecinos o del bote, no predijo. Tanto yo creo que sí que es importante, ¿no? Porque si no queda desdibujado y tu opinión puede quedar englobada dentro de cualquier colectivo, ya sea nacionalista o cualquier puesto. Lo único que hace es el valle de propaganda a lo que tú quieras en la hostia de sí. Pero se trata de tratar de ser lo más efectivo posible. Tan irónico de poner iglesia rica. ¿Sí? Se impactará lo mismo. Si pones iglesia rica, a lo mejor también te llama la atención. No me interesa, ¿no? Lo que dice Castro, ¿no? La idea. De las iglesias ricas, me llama la atención. Pero mira, nota que es iglesia rica. Con el escrito de Jesús rico. ¿Eh? Son el escrito de Jesús rico. Hace años, ya era unos 30, 40, unos 40 o 50 años, recuerdo que había algunos yeseros en Palma que iban a trabajar a la obra, bien vestidos, bien corbata, no todos, pero algunos chicos. Y se autotitulaban artistas, escultores en el yeso, escayolistas. Los demás decíamos, nosotros trabajamos de yesero, somos yeseros. Nada de bien vestido ni de corbata. y es que en toda mi vida siempre he visto lo mismo. Y a veces os he dicho. Aquellos ricos que tienen millones en el banco y aquellos pobres que tienen millones en la cabeza. Parece mentira que haya gente obrera, gente pobre, que llegue a esto de... No eres yesero, sí, y te presentas a la obra de construcción. ¿Qué te pareces a un empleado de la banca? ¡Pero si trabajas en el yeso! ¡Caramba! Tanta corbata y tanta comedia. El que querer ser, querer parecer a los demás y... ¿De qué? No trabajas de yesero, sí. No eres un enterrador o estás barriendo la calle. Sí, entonces. El capitalismo con todas sus religiones ha hecho esa porquería a través de siglos. Ya se ha dicho tantas veces, hombre, sé tú mismo. Conócete a tú mismo. En Mallorca dicen, siempre sou, caramba. Punto, que tanto quiere aparentar. No sabe leer, no sé leer. No tengo estudios, no tengo estudios. ¡Qué caramba! Y grita, que te oigan y no te avergüences de ser persona, aunque no sepa leer ni escribir. Precisamente estos con tanto estudio nos estropean el mundo. A ver de dónde sacan tanta bomba atómica y tantos aviones y tanta coche y tanta gente muerta. De los estudios y de la cosa, ¿qué pasa aquí? Y no estamos contra los estudios, pero, puñetas, hasta los mismos obreros, no. Como aquel sacerdote que me decía una vez, no digas que trabajar de yesero. ¿Cómo? Yo trabajo de yesero, caramba. Iglesia pobre. ¿Por qué? Porque hay la iglesia rica de los vividores. El día que no haya iglesia rica, no será necesario decir iglesia pobre. La iglesia de Jesús o sin iglesia. Seguidores de Jesús. Punto. Y más. Vendrá un día que ni siquiera será necesario decir seguidores de Jesús. Vivimos como seres humanos, como personas. Cuando se vive como persona y ya se ha bajado del árbol, ya no se es un animal. Cuando se vive como persona, se está en y con Dios. Que después le demos el nombre de la naturaleza o lo que sea. Hace unos días que yo estaba diciendo a Luis, un médico, ha venido. A la derecha. ¿Eh? A la diestra. Decía de que parece mentira con la oración del ser humano, del espíritu. Caramba, me hacía la comparación de que esta mano me pica un poco o me duele y con esta otra hago así, me quito el dolor o el picor. Bien, está bien, te encuentras mejor, sí, ya está. Y que esta mano después diga esta, sí, pero ahora que no te pediré 1000 pesetas, pero la voluntad, ¿de qué? La voluntad, sí, porque yo te he quitado el dolor, la voluntad. ¿Acaso no soy yo el mismo cuerpo? Dirá esta mano a esta, sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice Jesús de Nazaret en una ocasión, Padre, así como tú y yo somos una cosa, y esto lo entiendan, que todos somos una cosa. Entonces, somos uno, en Cristo, en Dios. Se dice la naturaleza y se dice muy rápido la palabra naturaleza, la cosa natural. Y es natural. Pediré que esta mano pida a la otra. Ahora dame una recompensa. Toma, una recompensa. Pablo dice, cuando un miembro sufre, todo sufre. Cuando se alegra, todo se alegra, porque la cabeza de este cuerpo es Cristo. Este ha entendido la cosa. Por esto es que no queda más remedio que decir iglesia pobre, porque hay iglesia rica. No hay religiones organizadas por los hombres. La humanidad vive como personas. No hay pues unos que explotan a los otros y se corran de dinero y no. Ya no hay ricos y pobres, sino que viven todos como personas humanas. Y la riqueza que produce el trabajo es para todos. Entonces, sobra ya todo lo demás. Ya no importa decir iglesia pobre, no importa decir religión, no importa decir casi, casi ya, ni siquiera espiritualidad, pero sí, la vivimos. ¿Para qué hablar de esto que vivimos? Cambia la cosa. Pero mientras no sea así, no queda más remedio que aferrarnos a estos nombres, porque, caramba, si hablas del cristianismo, este mensaje y el otro que ahora ha leído María, y no citas el llamado Nuevo Testamento, no citas los versículos, mucha gente, incluso hasta gente obrera, no hablemos de los ricos. ¡Ah, pero si esto es comunismo! ¡Esto es la anarquía! ¡Los anarquistas son comunismo! No, pero esto lo hemos cogido de la Biblia, del llamado Nuevo Testamento, de los evangelios. Y mucha gente se queda asombrada. Porque en toda mi vida nunca he visto, ni en católicos ni en protestantes, hacer unos estudios tan a fondo como estos. Buscar estos versículos y decir, mira, ahí es esto. No, siempre se van por las ramas, sino a ver si los testigos de Jehová, por ejemplo, si los habéis encontrado por la calle o en vuestra casa, a ver si os habla de esto. Os hablan estos tipos, no. Y mormones tampoco. Y evangelistas y tal, tampoco, los católicos tampoco, siempre se van por las ramas. No van a sacar esto de la justicia humana. No, no, no, esto tápalo, porque esto es comunista. Es comunista, hombre, ahí están los evangelios. Al tema que se está hablando de presentarse como iglesia pobre, o no presentarse, siento que lo importante es la persona, porque y para qué se presenta. Hablando de la comunicación escrita, cuando alguien argumenta algo y firma miembro de la iglesia pobre o no firma, cuando no firma, ¿por qué lo hace? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? Malo. ¿Por qué lo hace? ¿Porque refuerza su identidad y se siente parte de una élite o de unos elegidos? Malo. Tanto una cosa como la otra, creo que el único perjudicado es uno mismo siempre. Independientemente que se dé la idea, es el por qué hace uno la cosa. Se presenta como iglesia pobre, a veces no se presenta, sea por escrito o delante de personas. Si lo hace por miedo o por vergüenza, es malo. Pero creo que tan negativo es no presentarse por vergüenza o porque tiene miedo, como presentarse creyéndose que forma parte de una élite y de unos elegidos. Creo que lo importante es la libertad que puede tener el ser humano en ser él mismo cuando realmente lo requiera, porque si escribe sobre medicina y se presenta como miembro de iglesia pobre, hombre, la gente puede malinterpretar un poco. Cada cosa tiene su sitio. Iglesia pobre, nosotros sabemos que la espiritualidad lo impregna al ser y todos los actos, todas las acciones de la vida. Pero si una persona escribe sobre medicina y se presenta como miembro de iglesia pobre, pues sí, como acción política puede ser. Por orgullo también puede ser, pero también puede ser a veces contradictorio presentarse como iglesia pobre. Contradictorio en el aspecto de que el que no se presente, que no lo haga por miedo ni por vergüenza, sino por no crear más confusión al que esté delante. Creo que eso pertenece a la libertad de cada individuo y cada uno tiene que saber por qué y para qué se presenta como el presidente. Y además, que se ha dicho un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Supongamos que yo escribo una carta a la prensa y sobre los yeseros. Porque los yeseros de hoy, los de ayer, porque hacíamos estas esculturas, hoy no se hacen, hay esto, hay lo otro, y la cosa está clara. Firmaré un yesero ya jubilado, Cayetano Martí, y punto. Yo no voy a meter ahí nada de iglesia pobre, no encaja. Ahora si hablo de las cosas de Jesús de Nazaret, esto cambia. Pero si hablo del yeso, hablo pues en nombre del oficio, de mi oficio, y digo uno más de los yeseros. Yesero jubilado y tal. Yo creo que esto lo que a veces vosotros decís es de cajón. No es aquello de todo lo que digamos y es que íbamos escribiendo y hablando con la gente, yo soy uno más de la iglesia, soy uno más. No, eso es una tontería, es una payasada. Recuerdo que es un momento, sí. Creo que es como la actitud, ¿eh? Lo que ha dicho Jaime, que él, según la actitud que tú tienes por dentro en el momento en que vas a emplear una palabra, ¿por qué lo haces? ¿Por miedo o por vanidad o por sentirme especial? ¿O lo haces simplemente por qué? Yo le dije a Marilda hace unos días que cuando fuéramos a Madrid, porque bueno, ella va a ir a un congreso de mujeres feministas, teólogas, creyentes feministas, algo así, yo lo voy a acompañar, no sé si me dejarán entrar o no, pero bueno. Entonces le dije que evitara la palabra iglesia pobre, pero no que la evitara, sino que teníamos la experiencia del anterior congreso que fuimos a Madrid, que nos presentamos como iglesia pobre, y lo que perdimos una hora en explicar y quiénes sois, y cuántos sois, cuántos cientos sois, y qué es lo que creéis, qué es lo que pensáis. Entonces yo dije, no, hostia, esto no es esto. Esto da, aquí hemos... con mala fe algunos o con buena fe, pero esto no es decir, aquí son 100 pelagatos o 300 pelagatos, no se trata. Entonces, que esta vez no nos pasa lo mismo y se trata de, yo dije, de hablar de cristianismo, pero, por ejemplo, razonar, Jesús era pobre, por lo tanto, su iglesia es pobre, pues ya entra la iglesia pobre, pero como razonamiento, ¿no? Y luego, bueno, ¿cuántos sois? Y luego el tema de la palabra. Somos dos, en mi caso somos dos. Claro, dos. Y luego hay un grupo de amigos que más o menos compartimos una serie de ideas y experiencias y por ende es iglesia pobre, pero cuidado que la iglesia pobre es mi casa. Pero luego está la palabra en sí, iglesia pobre. Hombre, puede ser, hombre, sería reduccionista pretender que el que la emplea es porque simplemente es un seguidora 100% a lo que dice Cayetano y no razona lo que dice, puede que lo haya, ¿no? Pero la palabra iglesia pobre en sí, cuando yo la oí, yo, bueno, la oí por primera vez, no sé si fue José o Casto, yo creo que fue Casto, y entonces yo dije, ¿la pone en sus cartas esto? ¿Por qué será? Y luego empecé a entender, iglesia pobre, tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido por ser el hecho de asamblea, que luego empecé a ver de la palabra griega, la palabra de pobre, como obrero, tal y cual. Vale. Y después me llegó a sorprender con el paso de estos 14 años, me parece, o 15, que conozco a Cayetano, o 16 ya, ¿no? Porque a lo largo de estos años he encontrado un montón de escritos de José María González Ruiz, que pretende que la iglesia que reformarla tiene que ser no la iglesia de los pobres, sino tiene que ser la iglesia pobre. Tomeu Bennàssar, un teólogo también mallorquín, y la iglesia pobre en revistas, y el Papa Juan Pablo I fue asesinado porque él dijo que pretendía que eso le daba terror donde estaba metido y que él quería ser la iglesia pobre de Jesucristo, en una revista ley. Luego, en una revista de interview del año 77 que encontré en un vertedero de Valserén que fuimos a Salvador. Y la iglesia pobre es lo que nosotros pretendemos ya en el año 77, los curas obreros, ¿no? La iglesia pobre, y en la misma revista, otra entrevista a un pastor protestante, la iglesia pobre. Y yo dije, hostia, me parece que aparte que lo haya dicho una Cayetano, este Cayetano da en el clavo con esta palabrita. Abre el clavo, porque, joder, cuando todo el mundo aquí pretende ser, y no es, iglesia pobre, ¿por qué puñetas será que todos van hacia esa palabra? Y yo creo que la palabra, es verdad, que la palabra simplemente expresa algo, yo, que eso que se expresa es lo importante, no la palabra en sí. Pero, joder, parece que, bueno, al mismo tiempo también, parece que luego lo que cortan en los diarios es esa palabra también, coño. No, pero esa palabra. Perdona, Miguel. Es la idea de lo que está dando. A mí la palabra me da igual emplearlo o no en un momento dado. Ha leído, sí, aquí. O sea, cualquiera que lo lea. Cualquiera de vosotros, y en la palabra donde dice pobre, ponéis la palabra rico. Lee todo, es un mensaje. Venga. Jesús de Nazaret. Después ya nos reiremos. Ahora no hagáis comentarios hasta después. Ya, venga, cuidado, ¿eh? Jesús de Nazaret y su iglesia rica. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:33. No, no importa los versículos, sigue. María dijo: quitó los poderosos de los tronos. No, quitó a los pobres de los sí, tronos. Lo pensé. Al revés todo. Quitó a los pobres de los tronos y levantó a los poderosos. Mm. A los hartos de hinchó de bienes y a los pobres envió vacío, envió lleno. Sigue. Jesús leyó en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar malas nuevas. Buenas nuevas a los ricos. Malas nuevas. No, porque va todo a los ricos. Buenas nuevas a los ricos. Buenas nuevas a los ricos, sí. Sigue. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, Pedro y Andrés, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Porque eran patrones de barcos. Y les dijo: venid en pos de mí. Muy bien, sigue. Aprended de mí. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un pobre en el reino de Dios. Muy bien. Y Jesús dijo: las zorras no tienen cuevas. Tienen cuevas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre tiene un gran palacio. Exacto. Sigue. Buscad primero el reino de Dios y su injusticia. Bienaventurados vosotros los ricos, porque vuestro es el reino de Dios. Exacto. La gente decía, refiriéndose a Jesús: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el patrono? Exacto. Después de muerto Jesús, los apóstoles seguían no trabajando. Con sus negocios. Ah, con sus negocios, eso, no trabajando. No. Simón les dijo: voy a pasear. Con el yate. Nosotros venimos también. Y le dijeron: vamos nosotros también contigo. No. Fueron y subieron a una barca. A su yate, sí. Exacto. Sigue. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Que hayas escondido estas cosas. A los ignorantes, a los niños, a los pequeños. De los ignorantes y los no entendidos, y las hayas revelado a los grandes. No se puede servir a Dios. Ya, y al dinero. Exacto. Jesús fue enterrado en una tumba comprada. No, en una de sus tumbas. Bueno, en una de ellas. Que tenía en propiedad. Sí, en una de sus tumbas. Era prestada, pero bueno. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en sábanas nuevas. Y lo puso en su sepulcro nuevo, viejo. Sigue. Dice nuevo. Dios no habita en templos No. No, Dios habita en templos hechos de manos de hombre. Muy bien hechos y todo esto. Sí, como iglesia, como catedral. Mm. Luego, saludad a la iglesia... Que está en su palacio. De su palacio. Mm. Saludad a la iglesia de su palacio. Mm. Y porque era de su mismo... Negocio. Se quedó con ellos. Pablo pasó la noche en su palacio. Mm. Y no trabajaba, porque no tenía oficio. ¿Sigue? Porque era el patrón. El que no quiera trabajar, que tampoco... Bueno, el que quiera trabajar, que coma. El que no quiera trabajar... Que no trabaje, pero no que trabaje, coma. Pero que coma, que coma nomás, otra de otro. Sí. El que no quiera trabajar, pues... Bueno, el que quiera trabajar, que coma. Luego, el que no quiere trabajar, que no trabaje. Que coma y buenas comidas. Hermanos míos, amados, ¿no ha elegido Dios a los ricos de este mundo? Pobres. ¡Ricos! Bueno, ricos en todos en los fe, sentidos. Ricos en fe. En y, fe. Bueno, yo diría pobres en fe. No. Bueno, ricos en fe. Ricos en fe. Todos lo tienen rico. Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. A los que se burlan de él. Y vosotros, los pobres, llorad a gritos por las riquezas que os vendrán. Vuestras pobrezas están podridas. Vuestros vestidos están preciosos. Ahí. Son muy de muy lujo. Ahí. Vuestro oro y plata resplandece. Y entonces, bueno, vuestra presencia será testigo a favor de vosotros. Y roerá vuestras carnes como fuego, ¿no? Sigue. Bueno, habéis atesorado para los últimos días. No lo perdáis ni lo deis a nadie. Habéis atesorado para los últimos días. El jornal de los ricos... De los pobres, de los obreros, no lo paguéis. El jornal de los obreros que han cegado vuestros campos... No lo paguéis. El cual por engaño no les habéis pagado... No lo... Por engaño, ¿no? Por engaño. Por justicia no les habéis pagado, sí. No lo paguéis. El cual por justicia no le habéis pagado... No lo paguéis. No lo paguéis. Clama y los gritos de los segadores, bueno, de los ricos de los patronos, han llegado a los oídos de Dios. Y Dios se ha alegrado mucho. Habéis vivido en pobreza sobre la tierra. No, en deleites. Bueno, en deleites. Sellita adelante. Entregados a los placeres. Y habéis engordado para el día de la matanza. Ahí. Habéis condenado al injusto. Que son los pobres. Que es Jesús y, claro. Le habéis dado muerte sin que él os resista. Y el cielo se alegra. Los apóstoles, los seguidores de Jesús, trabajaban y predicaban. No trabajaban ni predicaban la justicia durante y después de la muerte de Jesús. Exacto. Esto es la iglesia rica. Exacto. De siempre. Este es el cristianismo verdadero. Exacto. No hay otro. Ánimos, amigos, buscad a Cristo cada uno en sí. No lo busquéis. Bueno, buscad la riqueza cada uno. Bueno, sí, no lo busquéis. Y lo tendréis todo. No lo busquéis en vuestra propia vida. Y que así sea. Amén. Que haya tan amable. ¿Qué pasa, chico? Bueno, yo una vez leído esto, estaba pensando de que si el Vaticano hubiera presentado una Biblia así, de esta manera, ya haría años que se lo habrían roto encima de la cabeza al Papa, o a alguno de los primeros Papas, porque se nota descaradamente de que no puede ser nunca. Pero, por el otro lado, está el presentar. presentarla de la otra forma, ¿no? Tal como está presentada, ¿no? Y ahí está el engaño, de que si uno no piensa, no utiliza la cabeza para... Ahí está la cosa. No se da cuenta de la barbaridad que es esto. Ah, exacto. Pues yo lo disfrazan. Y nosotros ahora hemos quitado la cáscara y vemos la cosa tan clara. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un pobre en el reino de Dios. No te lo dicen así, pero lo hacen. Para bautizar al niño tal, el nieto del rey, que venga el obispo, el cardenal, la catedral tal, agua del río Jordán de Israel, venga lo grande, y a los pobres, agua del grifo y un cura, un sacerdote barato, de cualquier parroquia barata, de poner. ¿Qué pasa, chico? Tomándome la libertad de hacer, con el permiso de Tomeo, de hacer el abogado del diablo durante unos minutos, yo creo que Tomeo me dará esa libertad. Quiero opinar de una cosa. Cuando estaba hablando Miguel, me ha venido a la mente un filósofo muy amigo de Tony, que es el Agustín García Calvo, que decía, entre otras muchas cosas, que no le gustaba que la gente opinase sobre Dios, el amor, justicia, libertad y otros atributos divinos, porque dentro de la limitadísima comprensión del ser humano, hablar de esos temas es como si los infravalorase. Entonces, pienso que cada vez se está fusionando más Oriente con Occidente, en cada pueblo, en cada ciudad, ves que proliferan sinagogas, mezquitas, etcétera, etcétera. Pienso que de alguna manera decir o presentarse como iglesia pobre es infravalorar un sentimiento universal. En todo caso, se tendría que decir fraternidad universal pobre o la espiritualidad pobre, porque de alguna manera, para mucha gente, es como si se focalizara la espiritualidad en un cristianismo, cuando realmente no es un cristianismo, sino es una unidad. Ya no hay ni cristianismos, ni budismos, sino una espiritualidad pobre, o una fraternidad universal pobre. Porque de la otra manera, siendo el abogado del diablo, infravalora, presentándole como iglesia pobre, un sentimiento universal. Es que me atrevería a decir incluso, Jaime, perdóname, Castro, es que incluso las palabras estas que a veces nos hacen complicarnos un poco a unos y a otros, pero es que cuántas veces se ha dicho aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y cuando lo piensas profundamente, no te quedas solo en las palabras, ¿no? Sino en este sentimiento de justicia, que incluso sobra aquello de pronunciarlo, ama a tu prójimo. Cuando lo piensas profundamente, no te quedas solo en las palabras, ¿no? Sino en este sentimiento de justicia, que incluso sobra aquello de pronunciarlo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que sobra, porque el sentimiento de justicia es la bondad que empieza a renacer en ti mismo. Y lo que tantas veces se dice aquí, que desgraciadamente tenemos una confusión con las palabras dichosas, más de una vez se nos ha dado el caso de que hablando con Cayetano, hablando con una persona, hemos estado discutiendo media hora, una hora, dos, y, ostras, no, pero es que lo que tú querías decir es lo que yo quería decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que prevalece en sí? El sentimiento de justicia, que no se puede definir con una palabra. Ahí está la cosa, que es lo que tú ahora mismo estás haciendo mención de ello. No son palabras. Dios no es una palabra. Dios es un hecho continuamente. Entonces no puedes definirlo. Y lo más absurdo es que hoy en día perspectiva es de amar al prójimo como a ti mismo, que cuando lo realizas tú mismo, es que incluso sobra el mero hecho de pronunciarlo. Sobra. Yo no quería hablar esta tarde porque no soy digno. Porque maestro Caetano me ha pegado una entrada. Yo vengo con corbata. Pues no lo sabía, puñetero. Ya quisiera yo ser un buen designer como fue él y tener un contrato fijo e indefinido. Ya quisiera yo ser un designer, que es un lujo. ¿Eh? Así que no me digas, bueno, como, pero Jaime, una palabra tuya bastará para sanarme. Por lo tanto, voy a hablar aunque lleve corbata. No, puedes quitártela. No. No. La llevo desde las 7 de la mañana. Este mensaje, leído así, en plan mega rico y tal, pues no sé por qué, pero me ha recordado el programa de alguna ONG. Lo cual es bastante interesante. Lo que ha dicho Jaime anteriormente, que si el nombre, no el nombre, y no sé qué. A mí, yo estoy de acuerdo con él, que no, nadie para hacer... tener la hipoteca, tener la exclusividad de una espiritualidad, no sé qué. A mí me gustaría que yo mismo, por supuesto, yo me considero libre para esto, y que alguien más me dijera, hombre, sí, esta idea, que alguien o vosotros llamáis idea iglesia pobre. Sí, sí, a mí es que me gusta, me interesa, la intento llevar a cabo en mi casa, intento entenderla, pero es que soy ateo. Esto me gustaría. Esto sería la auténtica idea que yo tengo. De fíjate si es importante el nombre para mí. Que lo pudiera decir un ateo. Ya me explicarás. Y después en plan, un poco coña, decir, sí, está muy bien, lo de los pobres tienen el reino y tal, pero es que no tienen nada más. Y me gustaría que tuvieran algo aquí, caliente, sopa, tortilla, zapatos. Lo de reino... Está muy bien, pero, en fin, es como estos restaurantes que ponen muchas patatas en el bistec. Dicen, porque lo que vale poco pone mucho. Sí, sí, mucho reino, pero es que no sabemos gran cosa de este reino. Aquí me gustaría que hubiera un reino, y siendo todos más parecidos y más iguales. No generales y reclutas, sino más término medio todos. Esto sería reino ya, para empezar aquí. No sea cosa que después de allí... sea otra cosa. Que precisamente, permíteme, es que lo que se ha encargado la humanidad es de dar muchas patatas, bastantes patatas, pero pocos bistecs. ¿Eh? Y ahí está la cosa. No, pero o sea, siempre, patatas, siempre con la limosnita. Está bien, o sea, yo estoy conforme con tu idea y la apoyo al 100%, de que a un pobre, a un desgraciado, que no tiene para comer, no le vayan a predicar nada. ¡Nada! Primero, dale la mano, ayúdalo. Pero no te olvides una cosa, dale el bistec, predica, y de eso se han olvidado. O sea, muchas patatas y pocos bistecs. Yo creo que es verdad, ¿no? Que lo importante es la esencia, ¿no? O sea, el humanismo, para mí, fue lo que vino a predicar Jesús. Filantropía, solidaridad, o como se quiera llamar. De hecho, cuando hablo con mucha gente, ya sea en persona o a través de internet o como sea, con mucha gente religiosa, siempre van a lo mismo. Es que nosotros los cristianos, y me da pena que haya gente que sea atea y no conozca a Dios, y a mí me pone malo a ver, esa cosa, ¿no? De que como yo soy cristiano y yo conozco a Dios, pues claro, estos pobrecitos, lo de Banger y otros, que siempre... tienen que conocer a Dios, están en la oscuridad. Y yo siempre digo, pero vamos a ver, pero si el mensaje del buen samaritano, el mensaje de la mujer pecadora, el mensaje de Jesús es filantropía pura, y eso se contrapone precisamente a lo que dicen los teólogos, que dicen que las cosas hechas en honor a Dios tienen más valor que las otras, las que están hechas por cualquier persona así de cualquier manera, cuando realmente, como dice Tomeu, yo me entiendo mucho mejor y me siento más anarquista, ateo, porque incluso a los primeros cristianos se les llamaba ateos, porque pasaban de todos los dioses romanos y de otros dos sitios, ¿no? Pero luego está el tema de Jesús, ¿no? Que dice, yo no vengo a rogar la ley, y los profetas, sino a que se cumplan, ¿no? Dando, vamos a ver, el tema de la palabra iglesia pobre. Iglesia pobre como eslogan, como puesto en un puño, pum, en un folio, ya empleado folio, ahora que pongan pum, el puño iglesia pobre. Claro, eso es la imposición que explica muy bien García Calvo, eso es el pisotear al otro. Ahora, desde el momento en que estoy aprovechándome de esta, la palabra cristianismo, llegará mucho gaitano, que sobrará cristianismo, sobrará hasta la palabra Dios, pero aprovechando esta coyuntura de esta sociedad llamada cristiana, con los valores civilización, de cultura judio-cristiana, aprovechando estas palabras, pues decimos, no, esto es el cristianismo, pobre, sencillo. Y se trata de que no hacer eslóganes y explicarte cada vez que hables con alguien. Es decir, bueno, yo empleo esta palabra iglesia porque aquí se entiende en esta zona occidental, y además incluso expresa una idea de bastante grupo de gente, pero sencillo, sin organizar. Pero, y además, porque viene bien, ¿eh? en esta cultura. Pero iglesia verdadera en cada casa obrera, iglesia, o pagoda o mezquita, da igual el nombre, ahí se está abriendo las puertas y ya se convierte en algo humanista o en algo universalista. Y Cristo, Buda o Alá, o llámesele como se le llame, ya está, ya es universal. Y digo que estoy empleando esto porque en esta cultura yo me entiendo, y como a veces también ha dicho Cayetano, seamos, como dijo en aquella ocasión, evangelizadores de los evangelizadores, o algo así, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de que yo a mucha gente sencilla no tengo nada que predicarle. Ahora, yo sí que puedo decirle a un capitoste, tú, ¿qué pintas ahí arriba, hombre? Bájate del pedestal y bájate de y quítate esos anillos y todo esto, porque tú ni representas ni a Alá, ni a Buda, ni representas a nada, porque Siddhartha era sencillo y tú estás ahí en tal y cual, ¿no? O Jesús de Nazaret. Entonces, a esto sí que me siento más motivado para predicarles. Que a lo mejor ellos tengan más bondad que yo en otro aspecto, puede ser. Pero en ese papelón que están representando con esos ropajes y esos titulajos, sí me siento que puedo decirles algo, predicarles algo. Quizás en otras partes de su vida ellos me puedan dar ejemplo a mí, ¿vale? Pero es en ese aspecto de que si sabemos lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho antes, lo que estamos predicando, ¿a qué nos referimos? Y sabemos sobre todo explicarlo, y cuando lo explicamos, ya a mí me ha pasado muchas veces, que me siento uno con el ateo, me siento uno con el humanista, con el filántropo, y la verdad es que los religiosos me odian a matar, porque me llaman que soy un anarquista, un comunista, o soy... Yo, voy bien. No, creo que me he explicado bien, no estamos entendiendo. Sí, pero lo que dice Miguel está bien, porque seguramente él está capacitado para eso, pero todo el mundo que va por ahí con mucha fuerza de verdad absoluta se cree muy capacitado para ello. Nosotros cuando descubrimos América mandamos predicadores y no escuchamos para nada, sin chamanes ni nada, porque teníamos la verdad absoluta, la misma religión de hoy, ojo, la misma verdad. Leí el otro día una cosa que no voy a discutir ahora, pero es para meditar. Es decir, el hombre no cambia hasta que no cambian sus dioses. Por lo tanto, en cambio, en cuanto a lo de Agustín García Calvo, también cuidado con este. Desde luego, cada uno le puede amar en la intimidad y hablar en catalán como altar, ¿no? Pero cuidado, porque es un pájaro de doble filo. El tío va y le entregan un premio de arte, de teatro dramático y tal, y dice, sí, voy a recogerlo porque es poca cosa, pero si fuera el Nobel no iría. Venga, hombre, venga, no pintamos, tiene el Nobel, ¿verdad? decía él, solo dijo él. Esta noche, te traje las 8. Yo decía, sí, voy para la mía para acordarme de los placeres. Yo, lo que pasa es que, mínimamente, un día escribo últimamente una carta. Y a mí me crecía por él. Yo lo digo bien claro, no lo digo. Toma la relación. Da igual. Y no lo has firmado, ¿por qué? Por una sencilla razón. Cuando mando una carta, quiero que se me publique. Es que es vanidoso. No la mando porque para que no me la publique, no solamente para que la lea el director. Dejemos ya de historia. Me gusta que la idea la lea alguien, porque yo la idea ya me la sé, como mínimo la que mando yo. Entonces, pasa una cosa. Si yo hablo de la, por ejemplo, de la natalidad, de que dijéramos de la natalidad, o denuncio una serie de cosas, lo denuncio yo, como algo que yo siento. Y quiero que se me juzgue por mis sentimientos. Si no es determinado, voy a hablar de algo como estos días, pues es una serie de cartas, un par de ellas, mejor dicho, a personas determinadas que en un momento dado han escrito un artículo defendiendo las bases de un catolicismo y empleando un poco ese cristianismo que intenta un poco universalizar o sintetizar un poco las diferentes creencias como la persona. Y me dirigiré como lo que yo siento cuando sea pobre. Pero quiero decirte que había en un momento que mi conciencia me decía, como no firme como la iglesia, por lo paso mañana. Sentía como un peso, te lo digo, no antes, no ahora. Me he ido dejando caer un poco en el sentido de decir, bueno, voy a tirar por el tobogán a ver qué pasa. Pero te digo que la objetividad, cuando es una que me he puesto así con la objetividad, digo, ostras, esta de la objetividad es una palabra muy fuerte. Cada uno tiene su objetividad. Y el católico que normalmente tiene unos hechos que, como decía Jesús, por eso son los concerinos, que pagan 20.000 patadas, tiene su objetividad. Por desgracia, y digo por desgracia, según nuestro punto de vista o según el mío, pues no ha sabido salirse del camino que tenía marcado por los cánones de la Iglesia. Sin embargo, como seguramente el que se comete lo juzgará Dios, lo juzgará por sus hechos, no porque sea católico o protestante. Está bien que en el momento determinado, como estamos hablando aquí, a la hora de dar, como nos movemos entre palabras, en el lenguaje, entre eslóganes y tal, ¿verdad? Estamos viviendo unas realidades diferentes, entre una parte rica y una parte pobre, y claro, y ahí cuando se habla de Dios hay que poner la carne de la salud. No, si el fondo, digamos, es bueno y entra todo esto de que mirar por el prójimo y como dice Tomeo, de que todos tengamos nuestra tortilla y nuestro litro de leche en la nevera, pues yo a mí me parecería un mundo pero que más que perfecto. Lo que pasa es que hay una gran faena aquí, hay una gran faena, porque es que los ricos y poderosos se han dado cuenta que soltando según qué mensajes, como el último de Aznar que va a mejorarle la vida a los minusválidos, lo suelta por la tele, le toca el corazoncito a un montón de gente, entonces yo pienso, yo ahora mismo estoy mosqueado con Dios, si es que hay Dios. Yo estoy mosqueado. Y muchas veces pienso, digo, pues no tiene que haber Dios. Yo creo que hay unos cuantos dioses. Uno que lleva una cosa, otro que lleva otra. No, oye, yo lo tengo bien claro. Es funcionario, funcionario. No, si es que yo lo tengo más claro que agua, porque, hostia, en los rusos que si tal, que se quieren quedar con no sé qué país. Estamos con unas luchas y unas guerras para acá y para allá, digo, ¿y dónde está Dios? Pero Dios no puede ser que esté viviendo en el palacete este que tiene de verano, si estamos en verano, si estamos en invierno, el papa este que tenemos ahora. Entonces digo, esto no puede ser. Y entonces yo me quedo con el fondo. Lo que pasa es que esto es una putada. Porque quien tiene acaparado los medios de comunicación y tal, pues, lo usan. Cuando les interesa, los usan tocando en la fibra sensible a la gente. Y digo, y él sinvergüenza este. Y entonces viene, yo también he escrito alguna vez y digo, ¿pongo que voy a la iglesia por el Cristo o no? Digo, no lo pongo. De Cristo, digo, no lo pongo. El Espíritu Santo, no lo pongo. Porque pensé con Castro una vez que estamos en casa de Tony, que nos publicaron una carta y tal. Digo, porque quiero que mi mensaje llegue, denunciando pues que no hay rampas en el número 3 para los minusválidos y tal. Digo, no lo pongo. Entonces, ¿qué? Tenemos que escondernos, porque yo aquí discrepo un poquito contigo. Yo sí que me identifico cuando escribo según qué cartas denunciando según qué hechos y tal. Yo me identifico, pero es como dice Tomeo, es una cosa más personal mía, yo lo siento. Ahora, no lo pongo ahí, no pongo una sombra en un papel porque digo, no me lo va a publicar. Entonces yo prefiero que llegue pues el mensaje y que llegue la denuncia o que tal, ¿no? De todas maneras, quería comentar dos aspectos. Uno, con este del nombre, en cierta manera, puede ser, en cierta manera, incluso positivo el no ponerlo. Hay gente que sí y hay gente que no. Porque puede ser una estrategia de despiste para que no nos encasillen a ninguno de nosotros en ningún aspecto. El que quiera lo pone, el que no, no. Entonces, él dice, joder, y tú, pero es que las ideas son parecidas a esta que pone Iglesia Pobre, y este no lo pone. Y, pero tú qué pensás, no, esto piénsalo tú, búscate la vida, tal. Entonces, en cierta manera es bueno porque no nos pueden encasillar en ningún... Cada uno firma como quiera, ¿no? Y después, con el mismo aspecto esto de poner el nombre o no, yo no sé si haría un paralelismo con... no sé si mezclaré términos o contenidos, ¿no? Pero cuando a veces yo me gusta hablar con Cayetano de que, no sé cuántos de aquí, a lo mejor ahora o hace tiempo o hace años pensábamos que todos teníamos que escribir cartas en los periódicos, todos teníamos que ir a visitar o tal esta conferencia o tal. Yo creo que en cierta manera, mayor o menor medida, a lo mejor hay gente que no, pero yo me considero uno de los que todavía lo siento así, si es por aquí. Y muchas veces lo digo porque intentando hacer un paralelismo con lo de poner Iglesia Pobre o no. Entonces yo le he dicho a Cayetano, pues lo más importante es lo que tú haces. Yo tengo que hacer lo que tú haces. Yo tengo que ir a visitar iglesias, tengo que ir a visitar religiones, tengo que ir a conferencias, tengo que escribir cartas en los diarios, porque eso es lo más importante. Muchas veces le digo, yo considero que el teatro no es tan importante. Parece que una acción social, como por lo que hace Tony, por lo de los coches, o hablar en contra de tal poderoso, de lo otro, eso sí, es decir, parece que a efectos es más importante. Y él mismo me está diciendo que no, claro. Que no. Dice, yo he venido a hacer esto, porque a mí me ha tocado hacer esto, o yo he sentido hacer esto. Y creo que cada uno de nosotros ha venido a una cosa y a pasar por toda una serie de experiencias. Y el hecho de poner Iglesia Pobre o no, yo creo que podemos asemejarlo a, ostras, yo tengo que hacer lo mismo que hace Tony o lo que hace Jaime. No, porque entonces, en cierta manera, se desvirtuaría la Iglesia esta, ¿no? Lo que pasa es que, aunque él me dice que no, yo sigo teniendo la duda hasta que quizás yo me convenza de que el teatro o el simplemente hecho de hacer reír puede ser tan poderoso como el tirar la Iglesia Vaticana abajo. Es decir, tiene que serlo. Tiene que serlo. Yo todavía no lo he asimilado y no estoy convencido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo importante? Luego, por ejemplo, mezclando un poco las cosas, el hecho de que, claro, tú piensas que has de hacer eso, y luego está el caso, por ejemplo, de Manolo, que a lo mejor ha entrado en un terreno que es peligroso, pero es lo que él siente que ha de hacer, y estamos en que, bueno, ¿hasta qué punto llegamos? ¿Hasta qué punto ponemos Iglesia Pobre? Dios, pues simplemente me dice, tú haz lo que puedas. Y simplemente sin perder salud, sin perder a lo mejor el trabajo por tener que poner Iglesia Pobre y tal, es decir, ves haciendo las cosas a medida que vengan. Que si el maestro decía por un lado o por otro, ya te lo dirá. Entonces, yo siento hacer esto, yo siento escribir Iglesia Pobre, yo no siento escribirlo. De cierta manera, todos estamos con la misma idea, ¿no? Y me parece que está muy bien que lo hablemos, ¿no? Y en cierta manera, a veces, no sé si está Cayetano, en el buen sentido, está haciendo oficio con nosotros, para que nosotros saquemos este tema. Y a lo mejor, hasta él le da igual que a este puesto Iglesia Pobre o no. Lo que pasa es que el hecho de sacar el tema hace que haya todo un movimiento de ideas para ver qué sale ahí. Es que Cayetano, maestro Cayetano, es muy pillo, porque nosotros somos muy pajarillos. Bueno, ¿eh? Y es verdad, somos unos pajarillos y entramos al trabajo, pero como vespas. Chisco mismo, no, porque la voluntad del jardinero yo hago ahora porque no sé qué. Pero yo estoy haciendo un trabajo que no me gusta y no quiero hacerlo, pero no he encontrado nada más. Tócale los cojones. Con perdón de la cinta. A ver, ¿qué hago? Esto es concordia. será un montón de polvo. Alguien tendrá un montón de polvo. Allí sí, la obra de arte que alguien tendrá que quitar los escombros. Manolo, las circunstancias, Ortega y Gasset, Manolo se encuentra en esto y es muy importante lo que está haciendo. Lo que pasa que tiene que hacerlo la gente una libertad individual y desde una idea de cristiano, o sea, una idea de buena persona, de buena persona. No importa lo que hagas, permíteme. Yo estoy trabajando en algo que no me gusta para nada. Mañana me vengo a plantar geranio contigo, tío. Yo tengo que gustar. Y lo bueno que me quieres hacer es que te vienes a plantar geranio contigo, es porque te gustará plantar geranio. Si no te quedas donde estás, me gustaría más, pero ¿y dónde está el trabajo? ¿Quieres un contrato? Vente mañana. ¿Y el contrato? ¿Y te lo van a hacer? ¿Cómo que me van a hacer? Yo he dejado, escúchame bien lo que te voy a decir. Para hacer lo que he hecho yo y no me he hecho poder encima. Yo tenía un contrato fijo. Pero tú has querido mejor. No te echas flores. No he hecho flores. Te echas macetas. No eras flores. Y has sentido decir la voluntad, tener las ideas claras. De todo lo que has dicho antes. Pues no. A veces tiene que hacer cosas que no coinciden. Pero ¿cómo haces estas cosas? Eso es lo importante. ¿Cómo las haces? Esto es lo cristiano. Haciendo. No olvidas que tienes que hacer cosas que a lo mejor no te agradan, pero ¿cómo las haces? ¿Cómo es tu talento? ¿Cómo te comportas con tu gente, con el vecino, con la familia? Eso es lo importante. No hacer lo que quieras. Si solo haces lo que quieras, igual si eres amigo de tus amigos, ¿qué mérito tienes? Lo dice la Biblia. No, no, no, no. Es importante. Claro, que no me entiendes, porque no te voy a dar una moto. Voy demasiado rápido. Yo diré una cosa a ver si vos digas. Claro. Yo trabajé 34 años en un trabajo que no me gustaba y aún no me gusta. Pero me gratifiqué porque tenía que comer. Ahora. Y son 9 días. Yo claro que me quedo con la corbata. Trabajar sin cobrar nada, en principio. porque si te gustan las cosas, no cobres nada. Y esto me lo dijiste tú la semana pasada. Claro que sí. Claro. ¿Qué os he dicho a vosotros dos aquí abajo? Claro que sí. Es que es así. Pero es que es así. Sí, claro. Es bueno, así. Claro, un momento. Sí. Se me van a pasar el mensaje. Con tanto jardín, porque nos hemos quedado sin flores. Supongamos que son en una reunión en un local determinado todos los panaderos, sino que hay de Palma, por lo menos de una buena parriada grande así, todos los panaderos reunidos, y va uno y les dice: señores, os traigo la noticia que hay algunas familias que hacen coca de verdura y coca de albaricoque, que se queda en su casa. Bueno, ya lo sabemos, hay mucha gente que hace cocas en su casa, muchas damas de casa hacen cocas, ya lo sabemos. Viene otro y dice: sí, pero ahora he sabido que hay uno que hace pan en su casa. Pan en su casa, sí. Es un tal Miguel que hace pan en su casa. Esto ya a los panaderos ya no nos va muy bien. ¿Y por qué no vas y dices a este hombre que no lo diga que hace pan? ¿Que hace coca? Van a mí que dicen: ¿por qué siempre esto de decir que haces pan? ¿Por qué no dices que haces coche rice o sopa con carne de verdura? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Si hago pan! Diré que hago pan y punto. Guste o no guste a los panaderos. ¿Qué pasa aquí? No sé si me he explicado bien o si me habéis entendido. Sí, lo dices por lo de iglesia pobre. Si tienes la iglesia pobre en tu casa, ¿por qué no tienes que decirlo? Puedes ir abajo al monopolio si tienes que hacer pan en tu casa. Y por no dañar a los demás, no, es que en mi casa nos reunimos unos amigos, contamos chistes, a veces hablamos un poco de la Biblia, y que sois vosotros, no, simplemente amigos, sí. Bien, que lo diga el que quiera. Bueno, yo lo que estaba pensando es un poco, claro, es aquello, como dice el dicho mallorquín, que Caetano me enseñó y que es una cosa que se podría utilizar, se sé los marques, se está aquí en el mundo. Es decir, nosotros como seres individuales y cada uno en su casa, pues sabrá las motivaciones de por qué hace las cosas. Es decir, para orar no hace falta hacer publicidad. Ahí, claro. Ahí. Pero a la hora de meterte en el mundo, pues tienes que estar allí, ¿no? Y yo lo que me planteo es decir, ¿qué hace que los de arriba les altere, ¿no? Si analizamos un poco el principio del cristianismo, claro, los primeros cristianos de alguna forma tenían que hacer, o de alguna forma la vivencia aquella que tenían molestaba al poder, pero no molestaba al poder porque era una cosa que ellos no se definiesen, se definían y bien definidos, y por eso como lo veían como una amenaza, pues trataron de hacerse de aquello de: si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Y con ese unirse, pues, transformaron, pervirtieron aquella idea, ¿no? Pero lo importante es que se les haga miedo. Tenemos el caso de Rubén, ¿no? A Rubén, ¿qué es lo que más le preocupa? Precisamente cuando habla de iglesia pobre en contra de la iglesia rica, ¿no? Y luego, pues, es un problema, ¿no? Es un problema aquello, ¿no? Yo pienso que y por los medios de comunicación, la prensa, radio, televisión, sale, supongamos, un sacerdote católico o el obispo mismo este, Teodoro Húngara. Hable de lo que hable, siempre, pues sí, porque la iglesia aquí, la iglesia allá, y se supone que la iglesia son ellos, la iglesia por aquí, la iglesia por allá. Pero si eres un trabajador, si vienes por aquí, vas a casa de Caetano y tú tienes estas ideas más amplias y... Pero por favor, no digas iglesia pobre, ni siquiera iglesia. Pero esa es motivación. Y siempre estamos apretándonos nosotros mismos y los de arriba apretando a los de abajo. ¡No! ¡Qué puñetes! Hablo de yeso, eso será de yeso. Pero cuando hablo yo de las cosas del Espíritu de Dios o hablo de la vida misma, digo, ¡Cristo! ¡Cristiano! No católico ni protestante. Iglesia pobre, porque Jesús de Nazaret era pobre. ¿Y cómo lo sabemos? No lo sé. Yo no estaba en aquellos momentos. La Biblia dice esto y lo otro. Y si es mentira, sea mentira. Pero una verdad es de que si yo hablo por mí mismo, quedo satisfecho. Si digo lo que siento. Pero eso es otra... Y cuando los demás digan otra cosa, pero que la sienten, ahí está la cosa. Pero es otra motivación diferente, yo siento. Es decir, lo que dice Tony, de que ir a buscar qué es lo que molesta a los de arriba. Si yo sé que eso es lo que les molesta, pues más ganas tendré de decir iglesia pobre. Ahí es como la... Pero no porque es la palabra, es decir, porque sé que eso les toca más los huevos. Entonces sí que me gusta decir iglesia pobre. Pero por eso es como la acción aquella que tú dijiste de los obreros, aquellos domineros de Asturias, que si hubiesen ido y se dan de baja los 1,000 o 2,000 o 3,000, aquellos que fueron, hubiera sido mucho más efectivo ir a darse de baja delante del obispado que toda la marcha que hicieron desde Asturias hasta Madrid hacia ahí. A lo mejor hubiera tenido mucha más relevancia porque eso les hubiera molestado más. Tampoco lo sé, porque no tengo la demostración de que eso fuese así. Ahora, todas las cosas que sepa que es lo que molesta más, yo tengo jefe, y yo sé que lo que más le molesta es que me ría y le haga coña delante, pues es lo que hago. ¿Por qué? Porque es lo que más les molesta a quien se lo merezca. Entonces sí, si el hecho de decir iglesia pobre les va a molestar más, sí que diré iglesia pobre, pero no por poner iglesia pobre, sino porque sé que eso molesta mucho, ¿sabes? Y hace más daño. Entonces sí, así sí que me siento más motivado. Pero claro, tengo que buscar el por qué quiero poner iglesia pobre, ¿sabes? Porque si ponerla, porque aquí decimos que es mejor, ahora, yo tengo la motivación, esa cuestión, hay que ponerlo, claro. A veces no pecamos, entre comillas, esto de pecamos demasiado, en que aparte de vivir la vida conforme a intentamos vivir la vida conforme a lo que pecamos, no pecamos a veces de que en caer muy deprisa, pero más que deprisa, en esperar los resultados mismos de nuestra vida en los demás. ¿Cómo? O sea, lo que te es bueno para ti, en cierta manera, tal como lo vives. Porque veo que normalmente hablamos, ¿no? Y de que, indiferentemente, a veces, intentamos dar una solución al mundo. Ahí está el problema. Y, o sea, veo que hablamos, pero en lugar de ocuparnos de nuestras propias vidas y vivirlas indiferentemente de dar esta solución, caemos ahí, en dar la solución al mundo. Pero es que hay que entender, muy terrible, hay que entender que el mayor respeto a un maestro, ahora sí en el sentido literal de la palabra, es intentar ser más o menos un buen alumno. Entonces, para ser un alumno de maestro Caetano, en el sentido de que aprender de mí, en el sentido incluso de Jesús, en el sentido de ser locomotora, en el sentido de ser libre y tal, es que ni siquiera lo de la iglesia pobre lo ha inventado él. Entonces, que lo escriba él, iglesia pobre, yo no tengo por qué. ¿Eh? Porque ha rendido. Ah, no, lo digo en serio, no, no es broma, y ha rendido el espíritu de maestro Caetano. Lo importante es lo que yo hago en la escalera con mi comunidad, no que escriba iglesia pobre, sí o no. ¿Eh? Porque si él hubiera ido con los teutones, con los no sé qué, con los psicopáticos y con aquella iglesia que iba y y hubiera encontrado lo mismo en iglesia pobre, hubiera dicho, así, esto me gusta, pues haré esto pero en mi casa, ni firmo iglesia pobre. Entonces, los mensajes son los mensajes. Otra cosa, y termino, el comunismo tiene ideas muy buenas para repartir, lo que después falla a veces es el hombre en producir. El capitalismo tiene ideas muy buenas en producir, no tiene ni puñetera idea en repartir, o no quiere, o no sabe. En la iglesia pobre tenemos muy claro que es ni mandar ni ser mandados, ¿verdad? sería lo ideal, ¿verdad? Yo es que lo escribí la semana pasada en un estudio que está haciendo mío, que cosa mía, esto es ni mandar ni ser mandado, eso es lo que quiero en mi vida para mí. Bueno, pero mientras funcionemos así, siempre habrá el vivo de turno que nos mandará. Y ese es el problema que la iglesia, pobre, y las otras, no han tenido solucionadas. Y esta Biblia, y este Dios, y todas estas cosas que están muy bien y son muy respetuosas, nos han llevado exactamente donde estamos. Ahora, ¿es este mundo es el mejor, podría ser mejor y tal? Nosotros, no será mucha pretensión decir, todo el mundo se ha equivocado menos nosotros. Thank you.